viaja a Nueva York. Como podéis ver, el precio del billete de avión ida y vuelta cuesta 560 euros. La estancia con todo incluido son 120 euros. Y en los 50 extras entran los imprevistos y para utilizarlos en cualquier tipo de urgencia. El total del viaje es de 730 euros. El primer día saldremos de Ibiza a las 5 de la mañana y por ello a las 4 que está en el aeropuerto. En Madrid cogeremos el avión a las 6 hacia el último destino, es decir, Nueva York. A las 12 y media llegaremos al hotel, cogeremos la habitación, etc. Y a las 1 del mediodía ya empezaremos las excursiones hasta las 5 de la tarde. Seguidamente visitaremos el Empire State y regresaremos al hotel para cenar y descansar. El segundo día haremos una excursión para ver las afueras de Nueva York. La excursión finalizará a las 8 e iremos a cenar al Marriott Marquis, que es un rascacielos que gira y vas viendo otras vistas. Al finalizar regresaremos al hotel. El tercer día madrugaremos para hacer una visita en Central Park, que acabará a las 2 y tendremos tiempo libre hasta las 5, que nos dirigiremos al Times Square y a las 8 volveremos al hotel. El último día cogeremos el avión a las 10 de la mañana con destino Madrid. Después, para finalizar el viaje, cogeremos el avión a las 5 y cuarto a Ibiza y llegaremos a nuestra localidad. Esperemos que esté explicado claramente y si hay alguna duda, llamar al 638-57-0733. Gracias por la atención.